Al penalti, amb Miguel Ángel Ruiz y Cecilia Martínez. Ha sido un verano complicado para los culés, un verano en el que la improvisación ha presidido la actuación del club en materia de fichajes y que nos ha tenido en vilo hasta el último minuto. Con las luces de las oficinas del Camp Nou encendidas el 31 de agosto a las 10 de la noche, muestra de la mala planificación deportiva. Nombres y más nombres se han acumulado en una agenda desbordada, demostrando la falta de criterio de un triunvirato que no acaba de funcionar. Tal vez porque una cabeza decide antes que tres. En especial, agosto ha sido un mes de ridículos, de ser la comidilla de la prensa, de enfados entre los aficionados azulgranas desesperados por no ver una buena gestión en materia de fichajes, y hasta de dudas sobre si Leo Messi acabaría marchándose. Pero tal vez sea momento de pasar página y de apoyar a Valverde y al equipo. El tiempo dirá si finalmente han configurado una plantilla con opciones de aspirar a todo. Demasiado dinero gastado en fichajes que haría la portera de Núñez. Aunque en esta ocasión los jugadores fichados parece que serán titulares, porque de suplentes ya habíamos llenado el vestuario en años anteriores. Y con el que parece nuevo sistema del Chingurri se ha recuperado cierta ilusión entre la gente. En Liga hemos visto cosas positivas, y eso con los mismos del año pasado y sin Suárez, que estaba lesionado. Es cierto que el calendario ha sido asequible, pero estamos expectantes porque el equipo tiene mucho margen de mejora. Y si en enero hay que seguir fichando, que se haga, pero sin retransmitir el ridículo y preferiblemente con un solo criterio. Que nadie olvide que somos el Barça. Sobre todo, que no lo olviden los que lo dirigen. Lift a McKay, a rogue, your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern. Al penalti. Victory was sure, and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, Lord Kildare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, Lord. Up with halberd, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word. Buena nit, buenas noches, bienvenidos al penalti. Quedan dos horas para el cierre del mercado de fichajes y pase lo que pase antes de las 12 de la noche, el ridículo que hemos hecho este verano con Neymar y con la nefasta planificación deportiva, ya nadie nos lo quita. Bartomeu debe reflexionar seriamente y si no puede pilotar la nave debería dar un paso al lado. Y si se ve con fuerzas todavía, debería plantearse si está bien rodeado o deben rodar cabezas. Hoy vuelvo a estar con nosotros Cecilia Martínez. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas noches. ¿Cómo han ido esas vacaciones? Muy buenas noches. Bueno, pues bien, pero me gustaría decirte que tranquilas, pero con este mercado de fichajes ha sido imposible desconectar y estar tranquilo, ¿eh? Porque aquí nadie está tranquilo. La verdad es que sí, Cecilia. Vamos a ir directamente a tertulia, pero quiero que antes nos adelantes la pregunta que tenemos en redes sociales para nuestros oyentes. Bueno, pues hoy hemos preguntado a nuestros oyentes que si viene o no viene Coutinho, si debe dimitir Bartomeu o destituir a su equipo de trabajo. Pues sí, la verdad es que es una pregunta calentita. A ver nuestros oyentes qué nos cuentan. Recordarles que el número de WhatsApp en el que pueden participar es el 693-691-181. 693-691-181. También recordamos a los oyentes, Cecilia, que tenemos nuestra app propia. Exacto, y la pueden buscar en todas las app stores del mundo por el Penalti Barcelona. Bueno, y antes de entrar en tertulia, Cecilia, quiero contarles a nuestros oyentes que pueden compartir sus momentos felices con el Catering La Hoguera. Catering La Hoguera comparte tus momentos felices. Servicio de catering a domicilio, especialidad en carnes a la brasa, cortes argentinos, asados, paellas y fideuá. Cateringlahoguera.com. Cateringlahoguera.com. Las reservas al 691-234-569. 691-234-569. ¿Tienes que organizar un evento? Explícanos qué necesitas y te enviamos un presupuesto a tu medida, sin compromiso y en menos de 24 horas. Bodas, comidas de empresa, celebraciones familiares, cumpleaños. En caso de no disponer de un lugar para hacer el evento, os podemos ayudar. Tenemos una amplia cartera de masías y recintos ideales para cualquier celebración. Catering La Hoguera. Y recordar que si vais de parte del penalti, os hacen un descuento de 5%. Así que ya sabéis, si vais a Catering La Hoguera, tenéis que decir que venís de parte del penalti. Castigui perdut. Y ahora sí vamos a entrar en tiempo de tertulia, donde vamos a tener el tema muy, muy, muy calentito, tal y como está el patio y con la planificación que nos han dado esta directiva durante este verano. Vaya veranito que nos han dado. Os adelanto que en tertulia vamos a tener cantera periodística de la buena y vamos a tener un tigre. Sí, sí, escucháis bien, un tigre. A Radio Estel, al penalti. ¡Que gane todos los días el Barça! Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà. Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com. Al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872. A Radio Estel, El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians. Pues ya estamos en tiempo de tertulia aquí en El Penalti, en Radio Estel. Y hoy tenemos en la mesa de tertulia con nosotros, además de a nuestra Cecilia Martínez, que ya lo sabéis, que comparte el programa con nosotros, tenemos a Carme Cano, que es estudiante de periodismo de la UEF y culé de corazón. ¿Qué tal? Buenas noches, Carme, o bienvenida. Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. Yo tengo una curiosidad, Carme, que te la quería preguntar, y es que yo quiero saber cómo vivís los que estáis estudiando la carrera de periodismo, desde dentro, cómo vivís el periodismo actual, este periodismo basura que existe actualmente. Pues la verdad con mucha vergüenza en muchas ocasiones, pero bueno, por otro lado con muchas ganas también pues de poder salir y dar lo mejor de ti, intentar arreglar un poquito pues la situación y lo que es el... esta profesión. ¿Qué os dicen en la facultad los profesores? Porque yo, en los años 90, a mí me decían, el periodismo, la primera regla, la objetividad, la segunda, contrastar la información. ¿Qué os dicen hoy en día? Porque claro, si os dicen exactamente lo mismo, Karma, tenemos un problema, porque luego salís a la calle, ponéis la tele, escucháis la radio, leéis la prensa y veis que nada de lo que os están contando es cierto. O sea, yo tengo esa duda. Es decir, ¿los profesores os siguen diciendo que lo importante es la objetividad y contrastar la información? Bueno, ahora ya directamente nos dicen que objetividad no existe. Vale. Que tenemos que buscar lo más parecido a la realidad. Y bueno, son conscientes de que actualmente las reglas es que no se cumplen. O sea, nos damos cuenta nosotros, ellos, y se lo decimos. Muchas veces le decimos, mira, es que claramente lo que nos estás diciendo no se cumple. Dice, por eso, dice, hay que intentar al máximo acercarse pues a lo que son las bases que actualmente claramente no... Es que las cosas en el periodismo, Carmen, han cambiado mucho en los últimos años y con las redes sociales. Y hay mucha oferta, sí. Muchas horas que rellenar, muchas páginas que hay que, lógicamente, cubrirlas. Y evidentemente eso es un problema, lo está siendo, lo estamos viendo. Yo no soy nadie para darte consejos, pero desde luego, si algún consejo puedo darte, es que en el periodismo actual intentes ser honesta. Es decir, lo único que te va a valer es la honestidad, porque la objetividad en el periodismo no existe. Por más que nos digan y por más que nos vendan en la facultad, cuando sales a la calle te das cuenta de que los Reyes Magos no existen. Y la veracidad, que es súper importante. Hablabais de redes sociales y de esto sabe mucho Joan Fontes, nuestro siguiente invitado, que es autor del blog del Barça, Blogcelonista, y conocido en redes sociales ahora como Don y antes como Super García. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, perfecto. Es que ahí el blog Blogcelonista es un poco, está muy bien, sí. Buscado el nombre, pero difícil de decir. Es poco comercial, sí. Pero bueno, me gustó hace ya tiempo, ya que lo llevo hace como 7 años. Y bueno, ahí es donde cuento algunas historias del Barça y, bueno, con archivos sonoros, etcétera, etcétera. Y bueno, me lo paso bien. Ahora tengo poquito tiempo, pero bueno, intento. ¿Y cómo estás viviendo, bueno, la planificación del Barça como culé? Bueno, pues la verdad que la estamos sufriendo. La estoy sufriendo porque no se entiende mucho, ¿no? El otro día se jactaba Robert Fernández de lo bien que lo habían hecho, de lo diligente que habían sido, de cómo se había movido. Y la verdad que, bueno, pues estupefacción sería lo mínimo, ¿no?, que te genera, porque, vamos, o sea, a día 31 de agosto esperar a ver si se cierra o no, según qué fichaje, pues es complicado. Joan, a mí me consta que tú tienes buena información. No eres periodista, pero tienes buena información, porque yo te he seguido, llevo años siguiéndote en las redes sociales. O sea, ¿tienes alguna información antes del cierre de mercado? Queremos la exclusiva. Que nos puedas dar. No, sinceramente no tengo. Además, bueno, estoy bastante inmiscuido en mi trabajo, es bastante complicado, ¿no? Llevo 3 días casi de sol a sol, como se suele decir. No, solo pequeños inputs, como se... las cosas que se barajan a nivel, pero no nada, además que tampoco no puedo decir nada cierto porque luego te avasallan en redes, mira, dijiste tal cosa y tal, y bueno, con el paso de los años si algo he aprendido es ser un poquito más cauteloso a la hora de emitir algún juicio. Hay el difícil mundo de Twitter y Facebook que rápidamente ahí contesta y los condicionales de siempre, ¿no? De podría, de es complicado. Bueno, piensa también que hoy en día los clubes nos utilizan a los periodistas, por tanto nosotros mismos hemos dicho por activa por pasiva que Neymar no se iba, y Neymar lleva unas semanas ya en Francia, en París, viendo la Torre Eiffel, y nosotros aquí en el programa hemos mantenido que no se iba, pero es que a veces la información que te pasan pues es interesada, ¿no? Nos utilizan y estamos en, como decíamos, con karma, estamos en el mercado que estamos. Y como os adelantaba antes, en tertulia tenemos también un tigre, lo decía antes de la publicidad, tenemos un gato a Jaume Creixell, el tigre Jaume Creixell, un exportero y un entrenador de más de 40 años. ¿Qué tal, Jaume? 39 años. ¿Cómo estás? 39 entrenando. Años entrenando, madre mía. Y 75 años, pero aún estoy en el loro. ¿Entendido? No sé si te acuerdas que la última vez que vine a tu programa, sí, te largaste de Radio Marca, ¿eh? Sí, sí. O sea que... sí, la verdad que nos acordamos. Es verdad. Ahora que lo dices. Sí. Ahora que lo dices, la última vez que viniste fue nuestro último programa en Radio Marca. Automáticamente recibí una llamada al día siguiente. Espérate un momento. A ver, qué miedo me das. Ya estás bendecido. Estoy bendecido, bueno. Ya te lo digo yo. Bueno, pues me alegra. Que sepas que estoy también en contacto con Sor Lucía Carán para que venga al programa y nos bendiga, ¿eh? Ahora que lo has dicho. Oye. Bueno, que conste. Una monja de verdad. Que conste, Jaume, que fue una casualidad, ¿eh? O sea, los motivos por los que nos echaron los hicimos públicos, sí, además. No se lo hizo correr, ya no mandamos más. No tuvieron nada que ver contigo, sino porque, bueno, se cabrearon en Madrid, porque ya sabes que nuestra línea editorial es decir la verdad. Me gusta estar contigo porque eres una persona que te lo trabajas, te lo curras y aparte no pones fronteras, y eso es muy importante, de que la gente, pues sin faltar a nadie, pero se tiene que decir lo que uno piensa, porque lo que estás estudiando tú es una carrera muy bonita, ¿eh? Son 4 o 5 años que yo admiro. Yo, si quieres triunfar, te voy a dar la fórmula. Dígame. Hacerme una entrevista a mí. Porque la primera que hizo Jordi Évalo, me la hizo a mí. Sí, sí, sí. Mira dónde está, ¿eh? O sea... ¿Jordi quién? Ah, Jordi Évole. Évole, bueno. Jordi Évole. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, yo te entiendo. ¿Entendéis vosotros de que sí? Pues ya... Ha visto que entre nosotros nos entendemos. Pues muchas gracias por invitarme. No des con el boli al micro, Jaume, que el técnico me está mirando con una cara ya encabreado. Pues lo que te decía, Jaume, no sufras, que no fue por eso. Fue simplemente porque ya sabes que yo no me callo, y el que me quiera callar, pues me tendrán que mandar a mi casa. Pero desde luego, a mí no me van a callar. Yo digo lo que pienso. Hay una regla, creo... hay que seguirlas, y esta regla hay que seguirlas, pero que... El que no le guste, que no me escuche. Cuidado, con los pastores catalanes que tienen su rebaño en Madrid. No, oye, que como digo, ¿entendido? Siempre, si me quieren mandar a mi casa... Que tiene ovejas blancas y ovejas negras. Yo no tengo ningún pendiente. Jaume, me ha dicho un pajarito que tú estás muy, pero que muy contento con la gestión del Barça de los fichajes. No, yo estoy como todos los culés. Ya se abierto la jaula, madre mía. Como todos los que hemos ido al campo Las Corts con su padre y aguantaban las avalanchas del Gol Sur, en aquellas... Y ahí estaba y yo sacaba el callo por arriba. Yo creo que ha sido una planificación... De ineptos, y el primer inepto tendría que decir que es el presidente, pero ¿por qué? Porque no ha sabido hacer de presidente. Presidente, tal como está el fútbol, al final será tendrá que cobrar un sueldo y tener en cada área su un empleado con un sueldo bueno y pedirle responsabilidades. No puede ser que el Barça, president Barto, que jo no, tant me fots tu com la porta, com el que tingui de venir-hi. Me la porteu fluix a tots. Enteu de papers? Jo el que vull és que el Barça vagi bé. I t'has equivocat. Perquè has tingut maneres de poder-ho fer. Se'n va anar el del Sevilla, que aquest sabia de què va, però tenim de tenir què. Per què? Perquè no tenia els ulls blaus i era moreno. No, senyor, es té que agafar gent en cada puesto que sàpiga de què va. Això sí que t'ho dic, perquè si tu em parles de raïces quadrades i raïces cúbiques, mut. Però en futbol tinc 75 i porto des dels 8 anys. Veiem 22 tios cada dia despullats amb mi. Entesos? No pot ser que tinguem aquesta gent que no tenen al final el Barça, que té tanta gent treballant, quan acaba la temporada, no tingui tres homes importants per puesto, 11 sitios, tres homes per cada sitio, i que tinguem gent per poder fitxar. Quan hi havia el que està ara amb el Guardiola, com es diu, el Xiqui, vam anar a buscar centrals. Els únics centrals que buscàvem i que existien a Espanya eren els dos del PSG, el Marquinhos i el Thiago Silva. El Thiago. Si no, ens els venien, i cada any els mateixos. Després anem a buscar un central que es diu Vermaelen, que no té cap culpa el noi, i que no té cap culpa perquè és un home que és molt, es lesiona molt, i amb un tio, el francès aquest de coll dur, que li hem pagat 160 milions d'euros amb els que li hem fitxat allà, que li hem pagat al camp, i fitxem un central per jugar de seguida, i no veu trucar ningú si aquest central es lesionava o no es lesionava. Això és incomprensible. Jo quan ho fitxava una persona del sur, llamava al sur a dos o tres entrenadores, i a part de dos entrenadores, a varios futbolistes que jo decía, oye, ¿este qué? ¿Qué problema tiene? Por las noches, ¿qué? ¿Águila o no águila? ¿Cómo se lesiona o no se lesiona? Sí, claro, y me daban, y entonces obvio, yo fichaba, claro, la persona que creía que... I vosaltres no heu fotut res. Jo no ho explico, que nosaltres no tinguem... I ara hem tornat... I acabo, perquè si no... Acabo. Sí, queda programa, Jaume, no t'emociones, que todavía queda. Acabo solo esto. No entenc que tornem a anar a fitxar els jugadors que no tenen clàusula. Si no, us els donaran. És si tu tens un cotxe... Y a mí me agrada, yo te lo quiero comprar, tú pondrás el precio. ¿Entendido? Si yo tengo un coche y lo quiero vender, y tú no quieres comprarlo, si te digo que si lo quieres, el precio lo pondrá, ¿quién lo pondrá? Tú. El dueño, claro. Claro, sí, no, eso, claro. Eso es así. Eso es así, claro. Heu fet, pues mira, el payaso. Ahora que ha sacado este... Todo lo que vulgueu, al payaso. Ahora que ha sacado este tema, le voy a preguntar a Carme primero, después a Joan, pero a mí me parece muy curioso, es decir, en este deporte llamado fútbol, ¿cómo puede ser que estemos jugando con diferentes reglas? Es decir, ya sabemos que, por ejemplo, aquí en España competimos con un equipo que toda la vida ha sido ayudado, que toda la vida por la presión mediática los árbitros le han pitado a favor y que juega con otras reglas. Además, con la cláusula del miedo también, por ejemplo. Vale, pues aquí ya estamos tragando. Y ahora resulta que también tragamos en Europa porque resulta que aquí tenemos cláusulas de rescisión, pero en los clubes europeos no. Por tanto, no estamos compitiendo en igualdad de condiciones. ¿No deberían los clubes Carmacano plantearse, pues yo qué sé, juntarse, reunirse, hablar y decir, señores, o ponen las mismas condiciones en todos los países o no competimos? O otra cosa más sencilla, reunirse los clubes españoles y decir, quitamos las cláusulas. Porque claro, no les vas a obligar a los de fuera que pongan cláusulas, pero sí le puedes pactar aquí en España, dejar de hacer el tonto. Porque resulta que Coutinho no lo fichamos, pero a nosotros nos han quitado Neymar y nos hemos quedado con dos palmos de narices. Sí, ¿qué solución le ponemos a este tema de las cláusulas? Yo creo que se tendría que hacer una regulación, porque es que el mercado ahora mismo está fuera de control. O sea, y lo que al final lo que se está viendo es que hay desigualdad, pues en cuanto a fichajes, equipos muy grandes como pueden ser el Barça, que no son capaces de fichar por eso, por las diferencias que hay, no porque realmente no tengan dinero, porque está claro que el Barça estaba dispuesto a pagar lo que pedían, pero bueno, ellos siempre han ido pidiendo un poquito más, claro, saben que el Barça tiene dinero y van a pedir lo que quieran. En cambio luego, pues eso, te viene un PSG, te paga la cláusula y se lleva a tu jugador. Entonces sí, yo creo que para conseguir, pues eso, controlar un poquito el mercado, porque ahora mismo se está yendo ya esto de las manos, y pues eso, conseguir que haya un poquito más de igualdad, pues una regulación. Yo, si me permitís, yo creo que estoy más en la línea de Jaume por el tema de simplemente que al Madrid esto no se le conoce. Quiero decir, no conozco ningún jugador que se le haya venido de un equipo de fuera y le haya pagado la cláusula y se lo hayan llevado. Esto le pasa siempre al Barça. Quiero decir, es una mala gestión. A la hora de comprar tampoco, que con Mbappé se han dado un buen... o sea, esta vez, se han llevado pero un buen chasco. ¿Cuántos pero de estos hemos sabido? Es una cosa para, y continúas. ¿Sabes por qué al Madrid no le pasa? Porque ¿por sabes qué? Por qué ha costado 145 millones de Mbappé? Porque el presidente del Borussia... Dembélé, dices. Dembélé, con los nombres, pero me entiendes. Sí. Oye, el presidente, es íntimo amigo de Florentino, es socio del Madrid, y tiene negocios juntos. Y el pues de algo Madrid, hace mal el señor Barça. Florentino Pérez, ha estado por detrás subiendo el pero esto el ha pasado toda la vida, ¿y por qué no lo hace el presidente del Barça? Pues algo hacen mal, no, pero algo hacen mal en el Barça. Eso también lo pueden hacer, porque yo entiendo que son tiburones empresariales los presidentes, tanto uno como el otro, si no, pues no vale. Joan Fontes, ¿qué opinas tú sobre el tema de tanto de las cláusulas como lo que están comentando Cecilia y no, claro, el tema es que al Madrid le preguntaron por Cristiano Ronaldo y le dijeron al PSG 1000 kilos. O sea, el Barça tampoco no ha estado muy hábil. Esa es la diferencia. En la ejecución, ¿no? O sea, tú le pones a 222 millones de euros, son muchísimo dinero, pero para un jeque no es tanto. Exactamente, lamentablemente te puede volar. En cambio, es que las cláusulas de rescisión, la más alta creo que es la de Messi, unos 300 kilos me parece, que también a día de hoy cualquier loco te cuando puede... Cuando firme, sí, bueno, según Bartomeu, sí. Y solo será cuando firme de 300. Claro. O sea, que el año que viene perfectamente puede venir el PSG o el Manchester City y llevarse a Messi, no lo olvidemos, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que yo no acabo de entender esto de competir de diferente manera. Las cláusulas que decís vosotros, esto tenéis toda la razón, tendría que estar todos unidos. Y tenía claro. Es igual, es que todo en el fútbol todo es mentira. Lo que están haciendo ahora en el básquet. ¿Crees que el Barça y el Madrid pueden hacer una comida antes del partido? ¿Y puede aguantar el Bertomeu allí sentado y el presidente del Madrid quejándose al presidente de la Federación Española de Fútbol, quejándose que la expulsión de Ronaldo era es de cara dura, que aquello no podía ser, que le han puesto 5 partidos, y el Bertomeu sentado al lado? Yo cojo la maleta del fogón de petróleo y digo, oye, compraros un peine y hacéislo la raya en medio, que yo me voy para acá. El problema es que seguro que en esas comidas yo no he estado, no estoy ni he estado y seguramente nunca esté, pero seguro que no se habla de fútbol, se hablará de negocios y de otras cosas, pero de fútbol seguro que no se habla. Se puede quejar. Y Bartomeu pone la sonrisita, pero bueno. Claro. De todas maneras, Joan Fontes, yo te quería preguntar, el tema este de las cláusulas que comentamos, es verdad, el Madrid le pone cláusulas de 1000 millones, de 600, de 500, pero ¿y por qué no lo hace el Barça? ¿Por qué no puede? Yo no acabo de entenderlo. No, es decir, pues antes, ahora tú más o menos, ¿no? Que no puede porque estas cláusulas tan grandes no se asemejan al sueldo que cobran. Pero cobran muchísimo, ¿no? Son los jugadores mejor pagados. ¿Pero y por qué el Madrid sí puede? Pues porque la gente lo hace, y hay muchos que pueden y hay muchos que no pueden. ¿Entiendes? Eso va no sé, pues yo no acabo ya de entenderlo. Ya, explícanos eso. Claro, es que si el Madrid puede, ¿por qué nosotros no podemos? Pero chiste, enteraros para la próxima. Ya veréis, vosotros sois gente que vais al día y os enteráis de esto. No sé, Joan, como te comentaba, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que el Madrid sí lo puede hacer y los demás no? Pues tienen que ir en relación, pero habrá algún tipo de acomodo que no sabemos, que los jugadores del Madrid se prestan por derechos de imagen o por lo que sea, y con los del Barça no puedes. Y sí, probablemente la clave sea los derechos de imagen. Claro, volvemos a morir otra vez de Neymar, la gestión, ¿no? Claro, la renovación de Neymar son los 26 kilos que tiene de prima, son lo que le suben la cláusula de rescisión. Es una tontería porque lo estás firmando en marzo. O sea, y luego solo son 26 kilos de aumento. Sí, no que tiene. Es ahora el problema que están teniendo con él, pero... No tiene ningún sentido. Es verdad que no sabemos lo que pasa ahí dentro, pero la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido. Tampoco entiendo una cosa, con 222 millones... Carmacano, voy contigo. Con 222 millones que teníamos sobre la mesa, ¿por qué el Barça no da un golpe de efecto, que además podría salvar la cabeza y no se vería ahora tan Bartomeu en esta situación, y va a fichar a un jugador del Madrid? No vas a poder fichar a Cristiano, que tiene esa cláusula, pero sí puedes fichar a Isco, puedes fichar a Asensio. Bueno, Cristiano no lo queremos tampoco, ¿eh? Bueno, ahora ya no, pero ¿por qué no van y dan un golpe de efecto sobre la mesa y fichan a un jugador del Madrid y tendrías a todo el barcelonismo contento? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, yo creo que realmente contento el barcelonismo estaría, ¿eh? No, yo creo que si hacen un golpe como lo que nos hicieron con Figo, yo estaría contenta. Te traes contenta. Asensio, te traes a Isco. O a Isco, uno de estos dos. Asensio la verdad es que ilusiona bastante después del chasco que nos hemos llevado, pero sabiendo que... Asensio valía 4 millones. Ya. Lo que pasa que seguramente podrías tener el efecto inverso, que es como te ha pasado con el PSG y Berratti, que vas a pedir a Berratti y se te llevan a Neymar. Entonces mejor no sortea, no tantear a la suerte, porque igualmente, mira, si sumas todos los fichajes de Dembélé, Semedo, de Blofeu y tal, este año son los 222 kilos. Sí. Por lo tanto ya nos lo hemos fumado. O sea, claro. Sí. El Barça realmente no ha invertido nada más que lo que ha cobrado por Neymar. Otra cosa no será, pero Bartomeu, economista es, y las cuentas le salen. Yo creo que hay dos cosas. Pero las cuentas están bien. En mi opinión, si no tocamos a nadie del Madrid, es porque seguramente los jugadores del Madrid tienen cláusula anti-Barça. Eso para empezar, en el contrato con el representante estará pactado, conociendo incluso a Florentino. Incluso de salida, como Di María. Algo harían. Medio, claro, 80, seguramente. Un mes y medio tenía 80 millones el Asensio y 150 el Isco. Claro. Ahora les han doblado. Y segundo motivo, Jaume, probablemente sea que no se atreven a tocar al amo. Si tú tocas al amo, como se cabree Florentino, a lo mejor viene y te quita a otro de los nuestros. Y al renovarlo le tocan la cláusula y le dan más dinero al renovarlo. Se han renovado los dos. Lo que pasa es que Miguel también aquí subyacen también otras cositas, ¿no? Que es el Barça no está bien y si va al Madrid es como un poco sentido de inferioridad. Y por otro lado, ahora por ejemplo están saliendo los nombres de Özil y Di María, jugadores que hace 6 años que juegan en el Madrid. O sea. Y que hace 6 años dieron su mejor versión, ya, si me lo permites, porque ahora yo ya no los quiero ni regalados. Exactamente, hay que buscar dos, en otros sitios. Que eran jugadorazos, pero ahora... Ni Arsenal, ni el Valencia, son los sitios donde tenemos que ir a lanzar la caña. Pues sí. Cecilia Martínez, vamos con la pregunta que hemos hecho en las redes sociales a nuestros oyentes, a ver qué están opinando, pues, y luego la trasladaremos como solemos hacer a la mesa de debate. Perfecto, hemos preguntado que si viene o no Coutinho, si debe dimitir Bartomeu o destituir a su equipo de trabajo. Hemos repartido las culpas, ¿eh? Si equipo de trabajo o Bartomeu. Es que hay dos opciones, tú eres el presidente, puedes directamente dimitir o puedes cargarte al equipo porque está claro que no ha funcionado, ¿no? Las dos opciones están. Bueno, pues tenemos de todo, aunque hay bastante unanimidad con la dimisión de Bartomeu, es decir, ¿eh? Gabriela Miranda dice que debe dimitir, ya no porque no venga Coutinho, sino por haber manchado el nombre del club con tantos juicios de valor. Marta Martínez dice que el mejor fichaje del Barça sería su dimisión, junto a su equipo de trabajo, y que no quieren esta directiva asquerosa. Dios Culé dice... Bueno, tampoco hace falta utilizar esos términos. Yo leo textualmente. Dios Culé dice que se vaya de una vez, que bastante daño le ha hecho al Barça. La culé chingona dice que claro que sí. Este señor ha destruido todo lo que significa el club y ha hecho verdadero desastre, especialmente en lo deportivo. Gerard Pinillos dice que, por supuesto, su plan de gestión ha ido en detrimento a los éxitos del eterno rival y Coutinho no será sinónimo de rendición. Y Juan Sin Miedo dice que dimisión y expulsión de Barcelona. Este ya lo quieren echar y todo ya de, sí, que lo echen del la país, ciudad ya directamente. Lo echen del país. Pero no hay ninguna respuesta que diga que no debe dimitir. No, mira, sigo mirando. Héctor In Life dice que Bartomeu debe dimitir ya. Tren Lechero dice que mejor hoy antes que mañana. Yo sigo diciendo. Y tenemos aquí a Joan Fontes, que es experto en tema Twitter, que Twitter es un mundo paralelo completamente. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad, porque luego ya veremos a ver si prosperará la moción de censura. La Porta ha ganado las elecciones en Twitter. Por eso digo, o sea, es completamente un mundo paralelo que no tiene nada que ver con la realidad. Que Seri, la gente lo quería mucho en Twitter y tal. Yo hice un experimento sociológico un poco al estilo Mercedes Milano y puse, ¿cuántos de vosotros realmente sabéis quién es? ¿Habéis visto a Seri? El 71% no lo habían visto. Claro, no lo habían visto jugar. Sí, pero sí. Le hemos cogido cariño, pobre. Quería venir y lo han dejado hemos ahí. Apadrinado, pero... apadrinado en Seri. Sí, exacto. Y lo mismo pasa con Lemar y con muchos otros. O sea, si me dejas decir mi opinión de esto, yo creo que el Barça está haciendo el palomo. Está pagando jamón del país a precio jamón del Serrano. Ay, ventas o no, porque sí, no puede ser gastarse el dinero. El Barça, como ha ido esto, que este del Neymar ese nos hizo la jugada a la petaca, a pesar de que yo el día 12 de julio ya se lo dije así, que fue el último programa que hicimos, y cuando salimos se lo dije, ojo, que está así, porque a mí me lo habían dicho, no por nada, a mí no me dicen nada, pero aquello sí. Entonces el Barça lo que no podía hacer ahora ir corriendo, ya estamos de acuerdo, ¿no? ¿O es que el Barça tenía tan mal equipo? El Barça el año pasado no ganó la Liga, porque nos jodieron el campo del Betis. ¿Del Betis? Entendido, 2 puntos. Y al Madrid le regalaron 12. No soy un ploricas. El Madrid tuvo la suerte el año pasado. Que se lesionaron de 23, de 25 jugadores, se lesionaron 23. Y el Ocupa, que es el entrenador del Madrid que estuvo un año sin carné, ¿eh? El Zidane, sí. Y ahora tiene a su segundo, este calvo que tiene sentado, tampoco tiene carné, ¿eh? Que es de vergüenza, ¿eh? Que el equipo del Estado haga estas cosas, ¿entendido? Entonces, el Ocupa no tenía problemas para hacer el equipo. ¿Por qué? Porque los tres de delante, cuando no estaba lesionado uno, estaba lesionado el otro. Y entonces entraba Isco, entraba el extremo derecha, Lucas Vázquez. López Vázquez, ¿me entiendes? Como entrenador te digo, yo a veces tenía algún jugador, y en su sitio ponía otro porque estaba lesionado y estaba haciéndolo bien, y el médico y el masajista le decía, ¿cómo va ese? El domingo lo tienes. Pues alárgamelo una semana. Yo siempre digo, ya alármalo una semana. ¿Por qué? Es la verdad del fútbol. Si tenemos que decir verdad, esta es la verdad. Porque yo tengo este que no le puedo hacer ahora el domingo, decirle tú ponte el 12. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y entonces el Madrid ha hecho. Pero una cosa tienes clara. Este año el Madrid, ya veremos qué pasa, ¿eh? Que este año tiene un gallo que ha salido ahora que se llama Asensio. Asensio, sí. ¿Eh? Y tiene el otro que con espolones detrás, que a ver quién aguanta este si el Bernabéu se pone al lado de Asensio. Hombre, ya se ha puesto, sí, es el héroe español. Aquí viene el loro. Hombre, este favor. Año esos van a tener unos problemas. No tenían ganas estos. La gestión del vestuario pinta mal. Y si hemos de decir verdad y callo, no hay ningún equipo en la historia que en los dos últimos partidos de Champions le hayan regalado tres goles en fuera de juego. Correcto. ¿Entendido? O sea, que no preocupes más, man. Como digo yo siempre, el Madrid tiene suerte hasta para las lesiones, porque sin las lesiones que tuvo la temporada pasada, es lo que te estoy diciendo, no habrían ganado nada, ya te lo digo yo. Claro. Vamos a ver sobre el tema que hemos preguntado en las redes sociales. ¿Qué opinan los oyentes en el WhatsApp? Las notas de voz que nos han dejado. La veu dels oients. Hola, me llamo Ángel y vivo en Santander. Yo creo que Bartomeu tiene que dimitir sí o sí. Soy Lino de La Coruña, de los grupos de WhatsApp del Barcelona. Está claro que la directiva este año se ha columpiado totalmente. Y teniendo dinero y recaudando el dinero de Neymar, pues no han reforzado el equipo al día de hoy. Entonces, pues tiene que venir otra gente, con otra savia nueva y ganas de trabajar. Buenas tardes, me llamo Florentino, llamo desde Madrid, la capital de las 12 Champions próximas. Me gustaría deciros que Bartomeu no tiene que dimitir. Bartomeu va a ser el mejor presidente que puede tener el fútbol de Barcelona en los últimos por lo menos 4 años. La verdad es que es un placer tenerlo entre nosotros y facilitarnos a Real Madrid tanto las cosas como lo está haciendo. La verdad es que para mí es el mejor fichaje que he podido hacer. Desde el infinito y más allá, el cielo de Real Madrid, os puedo decir que visca Bartomeu. Carlos desde Ferrol. Bartomeu tenía que haberse ido cuando se fue Rosell. Gracias. Javier Fernández de Cambil Jaén. No, ahora no. Yo creo que debería dimitir a final de temporada, debería de convocar elecciones y que hablen la una. Creo que sería contraproducente ahora, tal y como está empezando la temporada, de que se presentara dimisión, tendríamos que estar ante una gestora, convocar elecciones. Creo que sería un poco, sería contraproducente, como digo ya. No vendría bien al equipo. No vendría bien al equipo, por lo tanto hay que tomarse las cosas con paciencia, aunque sea doloroso. Un saludo. Muy buenas, me llamo Luis Enrique. La verdad es que llamo desde donde me da la gana, no tengo por qué deciroslo, mucho menos a periodistas que estáis haciendo preguntas, para variar, idiotas. Pero Bartomeu, marrameau. Bartomeu se tenía que haber ido hace tiempo. No. Lo escuchó bien lo que le estaba diciendo y al final me he tenido que ir yo. ¿Y ahora qué pasa? Pues que os coméis el Valle Verde, que vais a por Berratti y os quitan a Neymar. Ahí, con un par. Vais bien, ¿eh? Yo, ¿sabéis qué os digo? Que me vuelvo para Madrid. Lo mismo entreno a Madrid cuando se vaya el Sisu. Me tenéis hartos ya, hombre, tanta pregunta tonta. Me llamo Gerard Jiménez Durán. Soy de Premia de Mar y presidente de la Peña Barcelonista de Premia, socio del Fútbol Club Barcelona, y la actual directiva tiene que dimitir sí o sí, pero dimitir, pero ya, incluido su director técnico. Todos los males de Barcelona en este momento son culpa de la junta directiva y de su entorno. Gracias. Hola, Víctor de Puerto Lumbrera. Tiene que dimitir. Pase lo que pase con los fichajes, tiene que dimitir, porque los fichajes lo ha hecho más por presión del socio, más por presión de la masa social y de los aficionados que por planificación deportiva. Y una persona que no sabe dirigir o tiene miedo de dirigir, no debe dirigir un club tan importante como el Barça. Y por muy buenos que sean los fichajes, no pueden tapar tantas malas gestiones en tanto tiempo. Hola, soy Frank Heijar. Próximamente nos vamos a ver, amigos, y yo quiero decir que si Bartomeu se va de Barcelona, ¿dónde va a vivir? ¿Por qué vive en Barcelona? ¿Por qué dimites de tu casa? No entiendo. No entiendo nada. ¿Por qué las plantas de, por ejemplo, interior, dónde viven cuando están salvajes en el exterior? Es todo muy complicado. Bartomeu es un buen presidente. Me va a fichar para entrenar cuando eche a Valdeverde. Hola, soy David y os llamo desde Madrid. Tenemos una directiva de pena. Tendría que dimitir. Este Novita no se entera de nada. Primero por la salida de Neymar. Segundo, que después de 3 meses de mercado repescan a De Luceu, contratan a Semedo, que le está ganando la partida a Les Vidal, a Paulinho, que no sé quién es, y a Dembélé, que bueno, pues esperemos que lo dé todo. Y luego, por aparte, las salidas. ¿Qué pasa con Arda, con André Gómez, con Munir? No lo entiendo. En fin, fuera Novita. Felicitar al director del programa, Miguel Ángel Ruiz. Mi nombre es María Gloria Vasconte, de San Esteban, San Roviras. Yo diría que sí, que tiene que dimitir, porque no nos pueden estar engañando de esta forma. Visca el Barça y visca el penalti. El penalti, a Ràdio Estel, cada divendres a les 10 de la nit. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Més que un club, més que un programa. El penalti. Ràdio Estel. Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber. Pues ya estamos de vuelta aquí en el penalti en tiempo de tertulia en Radio Estel. La verdad es que algunas notas de voz de nuestros oyentes no tienen desperdicio. La verdad es que sí, ¿eh? Yo estamos indignados. Aquí estábamos hablando estamos y no habéis indignados. Estado atentos, pero yo que he escuchado alguna, la verdad es que merece la pena. Sobre todo David de Madrid nos ha dejado un audio que merece mucho la pena. David de Madrid, que se compra una calavera y un peine y la grana allá en medio. Porque cuando habláis vosotros en las cavernas, yo en casa no puedo ir ni a dormir porque no puedo ni cenar. ¿Entendido? David de Madrid. Que estoy en mi casa, Cataluña, aguantas y si no, Jaume, no escuches. Jaume, que David de Madrid es más culé que tú. Bueno, era un mensaje. Lo retiro, colegui. Es que no me has dejado terminar. Lo retiro, colegui, ¿no? Por si acaso. Era un mensaje contra la directiva muy interesante, no es que sea de algún. Ya se vuelve loco. Si hay algún. Bueno, antes de continuar, que os quiero hablar de las palabras de Minguella, pero antes quiero recordaros que tenéis que visitar el Café Bar La Yespa del Sport. Es tu templo del del Barça, todo decorado en clave azulgrana. Tapas, comidas caseras, deliciosos cócteles, el mejor café y la mejor cerveza justo al lado del Camp Nou, en la calle Comandante Benítez 24, en el gol sur del campo del Barça, entre los accesos 18 y 19. Hay dos tipos de menús, uno de lunes a viernes a 6,95 euros, sí, sí, escucháis bien, 6,95 euros, el mejor precio, yo diría, del mercado, al menos no conozco otro más económico. Y también tienen otro menú que se llama Ejecutivo, a 11,90. Por cierto, Jaume, tienes que venir conmigo a la Yespa, ¿eh? El otro día estuvimos allí, estuvimos con Zoltán Cibor, estuvimos con Jordi Farré y comimos de fábula, o sea que te invito. Y por supuesto también a Karma, a Cecilia y a Iván, ¿eh? Iremos. Los sábados y domingos hay el menú de fin de semana por solo 13,50 euros. Si queréis reservar, al 93-797-9645, 93-797-9645. Bueno, y además la noche de los sábados hay promociones en degustación de cócteles, ¿eh? Por 6 euros tenéis 3 mini cócteles para probar, para ver cuál es vuestro favorito. Y también hay 2x1 en cócteles tamaño normal por 5 euros, así que los sábados es un día estupendo para ir al templo del Barça, ¿eh? También tenéis todo tipo de combinados y de copas. Así que si quieres celebrar cualquier evento, fiesta de cumpleaños, despedidas, en un ambiente 100% culé, la Yespa del Sport es tu sitio ideal. Tu templo del Barça. Y ahora sí, quiero que escuchéis estas palabras de mi amigo Josep María Minguella. Bueno, primero que tengo que aclarar es que la gente del Barça desde el mes de mayo sabía lo de Neymar, porque se lo dije yo personalmente. Encima. El mes de mayo, además con las cifras que iban a pagar al jugador, al padre y a los que intervenían. O sea, tú en mayo, en mayo se lo dijiste, sí. ¿A quién se lo dijiste? No, se lo dije al presidente, se lo dije al director de deportes profesionales, Albert Solé. ¿Y qué te dijeron? Ah, no, tomaron nota, como todo lo que les digo yo, toman nota y hacen lo que quieren. Por eso hacen lo que hacen. Bueno, he de deciros, antes lo ha comentado ya Crisel, que él lo sabía el 12 de julio, a mí también me lo dijeron mucho antes de que se marchara, Josep María Minguella se lo dijo a la directiva, no es que esté defendiendo a la directiva, ya sabéis mi opinión, yo no soy de ninguno, soy del Barça, pero también es verdad que es ventajista decir esto, porque una cosa es que tú se lo digas a la directiva y otra cosa es que te tengan que creer. Evidentemente, en mayo, en junio, en julio y en agosto, incluso el día de antes de que pagara la cláusula el Paris Saint-Germain, yo no me creía que Neymar se iba a ir. Por tanto, lo mismo que no me lo creía yo, pues puede pasar que no se lo creyera muchísima otra gente, claro, incluido el FC Barcelona. Eso sí que hay que decirlo. Pero bueno, hemos visto calentito a Minguella, ¿no? Joan, bueno, Fontes, ¿qué opinas tú sobre qué opinas sobre este tema, Joan? Yo pensaba también que era una información interesada cuando salió en un diario barcelonés y pensaba que no tendría solución de continuidad, pero sí que es verdad que luego hablar a posteriori es muy fácil, ¿no? Pero se ve que hubo un pique muy grande en Casa de Fels, en un restaurante Sanjei con Opay, que se tiraron los platos por encima y que bueno, que a partir de ahí la junta directiva lo sabía, ¿no? Lo que no entiendo es cómo entonces las palabras de Jordi Mestre, ¿no? Al 200%, cómo puedo asegurar que no se iba a animar y quedar pues tan mal ante la opinión pública. Entonces, hablar ahora es muy fácil. Claro, es que a toro pasado, incluso Jordi Farré dijo aquí en este programa, sí, la semana pasada, que se sabía desde febrero porque había vendido su casa a Neymar, se lo había dicho al casero. A mí, permitirme que yo ponga en duda que Neymar sea, primero, el que venda la casa, el que vaya allí a vender la casa, y segundo, que se lo vaya diciendo al casero, que es un tío que no conoces de nada, y le estás diciendo que es que vendes la casa porque te vas, y tercero, que con la pasta que tiene esta gente, pues venden y que compran la casa no la ha vendido, que estuvo quieran. Aquí la semana pasada, o sea, no, ha estado en su casa, es que porque este tipo, es vecino mío, quiero decir. Este tipo de cosas me cuesta de... La casa no la ven. Me cuesta creerlas. Tienen, ¿eh?, otra casa en calle Bellasguard, sí, exacto, que es el hijo, con el hijo, y su hermana vive ahí. Y bueno, también podía haberse quedado. No, claro, sé, que esto no significa, claro, nada. Saviola sigue con su casa en San Cugat. Quiero decir, a ver, que no nos fiemos de las, pero, casas. Minguella, a ver, ¿Minguella es de Madrid o es del Atlético de Madrid o...? ¿De quién es? Minguella es el que trajo a Messi al Barça, por favor. Claro. Vas a decir a mí que me mandaba a los barandas de brasileños de segunda división al San Andrés para que yo le dijera si valía, no los empaquetábamos y se fuera para otra vez para arriba, ¿eh? ¿Entendido? Hombre, mira, sí conozco a Minguella yo. Que entró a trabajar al Barça porque sabía hablar cuatro palabras de extranjero. El Big Buckingham. Viendo. Pero una cosa tiene Minguella. Los tiene hechos. Y es culé hasta la médula. Y de esto no hay nadie que sepa hacer más trampas que él. Entonces, la directiva del Barça menos arrogancia, menos cuellos duros, menos corbatas. Y si hay uno que os puede echar una mano, a mí me importa lo que me va a dar Minguella como lo que me va a dar Urbano, que me pondrá la multa, porque ya son las 10:30 de la noche y tengo el coche mal aparcado. Pero cuando estamos jodidos, vamos a juntarnos con el que nos puede ayudar. Y eso os podía ayudar. ¿Entendido de papeles? Eso así de claro. Porque se sabe y conoce a todo el mundo. Vaya. No olvidéis que llevó a Madarona y llevó y a todos los que llevó. Stoico, sacó a, y Rivaldo. Sacó del Coruña a las 12, a las 11:30 sacó Rivaldo. A Rivaldo. Rivaldo el último día de Minguella, casi nada. Hombre, es cierto que te diga Minguella que Neymar se va, no es que te lo diga cualquiera, o sea, que claro. Sí que es verdad que como mínimo la directiva ya estaba sobre aviso. ¿Qué es lo que quiere? Eso no, eso también es verdad. Él quiere el mejor. Sí, pero bueno, aquí ya lo sabes tú, Jaume, cada uno somos un entrenador, cada uno seríamos presidente y lo haríamos de manera diferente. No, bueno. Es que esto no tampoco es tan sencillo y yo estoy en este lado, pero reconozco que hablamos a toro pasado y así es muy fácil analizar. Carme Cano, tú no has dado tu opinión sobre el tema de Minguella. Y a sus declaraciones, el tema Neymar. ¿Quieres comentar algo? Bueno, yo lo que sí que diría es que, se supiera o no se supiera, el Barça sabía que tenía que fichar. Entonces, por mucho que sepas que vas a tener dinero de Neymar o que se va a ir o lo que sea, necesitabas centrocampista, necesitabas también la defensa, reforzarla. No esperes, no dependas a que si Neymar se va a ir, si tienes 200 millones o no. La planificación ha sido malísima porque ya sabían que necesitaban gente, tuvieran o no el dinero de Neymar, tendrían que haber empezado a fichar mucho antes. Entonces sí. Yo creo que lo supieran o no... Es cierto que hacía falta un organizador, que sigue haciendo falta, un sustituto de Iniesta, que sigue sin ficharse, y evidentemente eso lo podías haber hecho, los deberes podían estar ya hechos. ¿Que te sorprende lo de Neymar? Bueno, pues sí, tienes que pagar luego lo que no está escrito por Dembélé, que por cierto... dicen 105 más 40 en variables, pero en realidad son 125, porque hay 10 millones en variables, que es por jugar 50 partidos, claro, y hay 10 millones en variables, que es porque el Barça, señores, se clasifique una vez en los próximos 5 años para la Champions. Yo creo que a veces, bueno, sí, lo van a pagar a plazos, es la única ventaja, pero vamos, el Barça no se va a clasificar una vez en 5 años a la Champions. La cesión de Mbappé con derecho a compra, ¿no? Que es como... Exacto, el fair play. Madre mía. Venía uno y me decía, yo quiero 10 pesetas, un delantero. Ajá. Yo decía, no te puedo poner 10 pesetas en el presupuesto porque me salgo del presupuesto. Te pongo que si haces un goleador 10 goles, tendrás una peseta. Claro. Ya le restaba ya una. Archival en el Español ganaba un kilo por gol. No, pero mantendo zonas variables. Pero antes he dicho una cosa, si me lo dejas en 2 minutos. Sí, rápidamente. Que tú me has pegado un... ¿Yo? Valverde. ¿Al tigre? Valverde. Te has agachado 3 o 4 veces. Si te vuelves a agachar, te la meterán hasta la nuez. Eso es así de claro. Claro, yo he salido Valverde. En defensa del pobre Valverde. Valverde. Pues fuera de micro. Eres el entrenador del Barça. Vale, digo, está sido fuera de micro. Del Barça. Y si no les gusta lo que tú piensas, maleta y fogón de petróleo y pa' casa. Como hizo Camacho. Le metes un problema que le pones, pero como le metes Camacho un problema no que terrible. Ser entrenador Camacho, del Barça. Camacho se plantó y ni empezó la temporada. Si él quiere un central, estos tienen de traerle un central. ¿Qué coño? ¿Quién son esos para decir cómo tiene que jugar Valverde? Valverde tiene que saber que lo sabe, acabo, ¿eh? Tiene que saber que lo sabe, que el ADN del Barça, que es tocarla, si tiene gente, tocarla. Pero Valverde tiene que saber él lo que quiere. Y eso tiende a seguir la música de él. Valverde, si el hombre está alucinando porque ha llegado al Barça. Porque está sufriendo. Emery el otro día en la reunión de entrenadores le dijo que en ningún momento el Barça se ha planteado fichar a Berratti. O sea, que ya es lo que nos faltaba. Después de los meses que llevamos con Berratti, ¿no? O sea, que el hombre debe estar alucinado. No, una cosa muy rápida. Lo que también hay que insistir, hay que ver... Este cambio de dirección en la Secretaría Técnica, ¿no? Entre Robert, entre esta bicefalía tan extraña que no se lleva bien, parece, Segura y Robert. Lo que sí que se ha podido saber por los mentideros, ¿no?, de la ciudad condal es que Segura ha ido filtrando a un periodista afín en Inglaterra durante todo el tiempo que este jugador no iba a salir. Y bueno, se ve claramente como Robert quiere y Segura no. De llegar o no este jugador... Habrá que tomar una decisión unilateralmente, es decir, motu propio, decir, salgo porque he quedado a la altura del betún, o hacer un análisis y decirme, este señor no vale y habrá que acabar con esta bicefalía. Pero extraña. Cuidado, le han preguntado al verde siquiera este señor. A Valverde no le pregunta a nadie. Esto es lo que te estoy diciendo, que esto es lo que me molesta, por respeto a los entrenadores, no, que nos merecemos un respeto a los entrenadores. Luego ahora, es el que paga el pato. Hemos luego de ganárnoslo. Si no nos gusta, maleta y fogón de petróleo y para casa, ¿eh? El caso es que Bartomeu tiene una patata caliente sobre la mesa, porque además incluso ya se dice que Pep Segura y Robert Fernández ni tan siquiera se hablan. O sea que vamos a ver qué decisiones toma Bartomeu. Último tema rápidamente. Quiero que escuchéis esto. Crec que vivim en aquests moments la pitjor crisi institucional que mai ha viscut el Barça. Em temo que els propers dies, hores, setmanes seguirem llegint algunes coses. Perquè aquí no es tracta de que jo per posar-me jo, hagi d'anar de la mà de la porta o de la mà de... No, aquí estem, si estem d'acord tots amb una cosa, tu, que és que aquesta junta ha de dimitir. Bueno, pues aquí tenemos ya que hoy ha recogido las papeletas Agustí Benedito para la moción de censura y tenemos otro conflicto a la vista, porque el club ha hecho un comunicado en el que dice que se acaba el día 19 de septiembre y Agustí Benedito ha hecho declaraciones diciendo que se acaba el 2 de octubre, o sea que ni siquiera para esto vamos a tener la fiesta en paz. 16.500 firmas, necesitaba Benedito. Sí, casi nada. ¿Le veis alguna opción? Empezamos por Karma Cano. ¿Le ves alguna opción a la moción de censura, Karma? Bueno, yo en principio sí. Teniendo en cuenta la respuesta de Twitter, por ejemplo, sí. Pero sí, claro, como habéis dicho ya, una cosa es Twitter y otra es la realidad. Pero yo creo que sí. Que ya está envuelta aún todavía por lo bonito del periodismo. Déjala. Joan Fontes. Albergo pocas esperanzas y muchas expectativas. Ojalá que se diera. Es complicado. Pero bueno, espero que, como dice Benedito, ¿no? Pues flying without wings. Es complicado esto, pero es un personaje, y hablo a título personal, evidentemente, que me cuesta creer, pero bueno, yo creo que salió del Elefant Blau, lleva muchísimos años y que necesitamos savia nueva, pero bueno, esto es una opinión personal. Ojalá que su cometido pues salga adelante y podamos tener pues elecciones en breve. Tenemos un minuto, Jaume. Ojo, Roche, el que fue presidente de la Federación Catalana de Fútbol y presidente del Gerona. Ojo si se lanza a presidente del Barça. ¿Entendido, Jordi Roche? No va nada sol, ¿eh? ¿Eh? Que no quiere ¿entendido? ¿Eh? Y si, a ver si sale un industrial que tenga 45, 50 años, joven, con ideas nuevas, y dejamos todos esos que los embalsamemos a todos, ay, que sí, todos van locos, ojalá, por ojalá, la, por la poltrona, hombre. Hay dos personas nuevas, una en Lleida y otra en Barcelona, que están... Suena el nombre de Víctor Font, podría ser una opción también. Y la yo le recojo que... en 15 días, en 10 días, si sale uno de verdad de esos, le recojo las 16.000. Yo creo que si no recogen las firmas, también puede ser un poco influenciado por la figura de Benedito. Que mucha gente va a decir, no firmo porque este tío no me acaba de... Es muy importante lo que apunta Karma, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo con ella. Yo creo que su imagen tampoco ayuda. A mí lo que me preocupa es que debería salir adelante por cómo está la situación del club, pero es lo que decís, no da mucha credibilidad a Agustí Benedito y además, si os fijáis en redes, la mayoría de los retweets que tiene y tal son cuentas extranjeras. Entonces, a mí todas esas cosas me parece raro. Y que en el formulario pusiera que no era obligatorio ser socio para firmar, también me mosquea un poco. Pero bueno, en breves semanas saldremos de duda. ¡Savia nueva! Exactamente. Joan Fontes, un placer. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Karma Cano, un abrazo. Muchas gracias. Jaume. Ya sé que no me invitarán más porque chillo mucho, pero es igual. Nada. Oye, hemos dicho que llovería por la noche, está lloviendo, ¿eh? No solo sí que te invitaré, sino que además quiero que vengas a la tele. Acuérdate que voy detrás tuyo para que vengas a la tele. Esa cara de cartón meado, ¿cómo voy a la tele? Tienes que venir. Bueno, pues solo queda despedir al equipo del programa dándole las gracias, como siempre, empezando por nuestra copresentadora, Cecilia Martínez. Cecilia, muchas gracias. Hasta el viernes que viene. Nos vemos el viernes. Darle también las gracias a nuestro imitador Juan Juárez, a nuestro técnico Mario Ramírez, al equipo de producción Esteban Valle, Antonio Salcedo, Pablo Lucas, David Valdearenas y Mariela Rosales. Y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Recordamos a los oyentes que volvemos el próximo viernes 8 de septiembre aquí en Radio Estel a las 10 en punto de la noche. La web para escucharnos online en cualquier momento y desde cualquier sitio, elpenalti.es. Y ahora sí nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Hoy que Agustí Benedito ha presentado la moción de censura contra Bartomeu, hemos querido recordar que Laporta también sufrió una moción de censura en el año 2008, pero que nadie olvide que en el 2009 el Barça ganó el sextete. Sean buenos y hasta el viernes. ¡Ya que al loro! La porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no, la porta no